un ratón. Se metió a la casa y nos asustó. Estaba escondido haciendo un ruido dentro de una caja de cartón. El ratón, cuando oyó mi voz pronto se echó a correr. Se asusta y chilla, me suena.